Podfest 14. Tengo ante mí a dos bellas damas, permítame decirlo. Gracias. Tenemos a las creadoras de uno de los podcasts de los cuales me transformé en un enfermo, debo decirlo. Los escuché como cuando uno ve una serie en Netflix, uno tras otro, y terminé cantando en la ducha, creo de que... Es el hit del verano. Es el hit del verano, claramente. Vamos para arriba, sí. Es el hit del verano. Otra de las cosas con las que yo soy fanático, defiendo a capa y espada, es la sección... de la señora, retratando las películas que más les gusta. Muy bien. Tengo conmigo a las señoritas de... Velociradio. ¿Y sus nombres son? Laura y Silvia, somos... y es el podcast de revista Velociraptors. Sí, sí. ¿Nos trajeron las revistas que les pedimos? Trajimos revistas. Obviamente. Como de todo. Nos trajeron las revistas las chicas de Velociradio. Otro fanático, otro groupie. Claro. Otro groupie. LM saludando a las chicas. Lo primero que quiero preguntarles es, realmente, he escuchado muchos podcasts que andan dando vueltas de una pseudo divulgación científica, pero ustedes vinieron a romper el molde, en mi humilde opinión. Qué bueno. ¿Cómo es que llegaron a grabar un podcast de divulgación científica? Bueno, en principio lo que quería aclarar es que nosotros, antes de ser podcast, somos revista, ¿no? Una revista en papel que sale cada 6 meses y que... Es de ciencia y cultura de masas, ¿no? Es una revista temática que cada número lo que hace es abordar un tema de ciencia. En general, por ejemplo, el primero fue dinosaurios, paleontología. Después hubo, no sé, otro de insectos sociales, otro del espacio. Y lo combina con pensar un poco cómo ese tema se puede combinar con los productos de la industria cultural, ¿no? Por ejemplo, películas o... cómics o un montón de otras cosas que, claro, que a nosotros nos gustan y que podemos... Okay. Ah, ok, claro. Eso quería preguntar, ¿es por algo que les gusta a ustedes también? Claro. Sí, sí, sí, sí. Nosotros no venimos, ninguno es científico ni sabe particularmente mucho del tema, somos todos de disciplinas bastante humanísticas, sí. Pero nos copaba porque es un flash, claro. Porque nos parece que es importante, que está bueno y porque teníamos ganas... De hacer, sí, algo diferente también, porque pedíamos que no había algo así también, totalmente, en el mercado. Entonces... Totalmente. Además, la estructura de lo que plantearon es diferente en cuanto a lo que se ve hoy. Claro. Son podcasts relativamente cortos, con mucha edición, mucha edición. Sí. Y hacen algo que es como el field trip, o van y entrevistan a gente que están relacionadas con, sí, la temática que tratan. Exacto. ¿Y cómo se les da esto de tratar temas, vamos a decir, pseudocientíficos? No, no, científicos. Pseudociencia no trabajamos. Me encanta. Pseudociencia no logramos. Que me cagues a pedos. No te cagué a pedos. No, pero bien, me gusta. No soy yo cagando a pedos a la gente. Si me vieras cagando mucho peor a pedos. Bueno, por favor. Bueno, podemos practicarlo. Pues es algo que alguno tiene que aprender, esas cosas. Sí, sí, sí. ¿Cómo es que se les da esto de encarar esos temas? ¿Se les da con facilidad o se les complica algunos lugarcitos para tratar? En realidad lo que hacemos... Bueno, para la parte, digamos, donde estoy yo, que es el piso, digamos, chusmeamos un poco las noticias de esa semana, de ese mes, y lo que nos llama la atención, investigamos un poquito y lo charlamos entre nosotros. Sí. Y después Sil tiene la sección, creo, de qué. Que sí, es la sección que desmitifica ciertos, sí, mitos urbanos sobre cosas que... Y digamos, que ahí entra la pseudociencia. Claro, a través de, como... hacer luz, o sea, traer luz científica a algo que tenemos internalizado y que creemos que es así, como por ejemplo... El falso alunizaje. El falso alunizaje, ese fue muy bueno. Cosa que me dejó perplejo. Ah, debo reconocerlo, que yo dije, yo tenía mis teorías, dudas. Tenía, sí, mis dudas. Tenía mis dudas. Ando al fondo negro sin estrella, esas cosas. Bueno, igual, viste, después cada uno por ahí escucha eso y sigue teniendo dudas, ¿no? No es este... La duda nosotros es progreso. Tratamos... De llevar como la pata científica a estas cosas, por ejemplo, también el tema del agua. Por ejemplo, yo hice una de las entrevistas fue a un técnico químico en que, sí, hablábamos, bueno, ¿el agua de la canilla está buena o no? ¿Se puede tomar? Hay un montón de gente que no la toma porque piensa que se va a envenenar. Totalmente. Bueno, y nada. Yo era uno de ellos, así que. ¿En serio? ¿Y su te palabra, sí, son las profetas de tomar agua de la ducha. Buenísimo. Bien ahí, bien. Exactamente. Bien. ¿Y ustedes de dónde vienen? ¿Qué estudiaron? Porque me interesa saber un poco de su persona, de su formación, uh-huh. a nivel personal, ¿no? Esto. Yo soy de Letras, igual que Clara, que es la editora de la Revi, uh-huh. Juan, que es otro de los redactores y el director. Juan es filosofía. Es de filo. Claro, y yo soy de comunicación. Juan es el que le agarran los brotes de violencia y sí. de ganas de chuparle las bolas todo. Sí, sí. Okay. Juan es pero muy violento. Me cae muy bien, me cae muy bien esa persona. Es un violento dulce. Es un violento dulce. Así como sí. abrazable. Exactamente. Sí, sí, sí. sí, sí. Y el tema del podcast, ¿ustedes consumían algún tipo de programa o dijeron, no, hagamos algo? La verdad que no, nosotros teníamos la idea de hacer algo de radio, sí. pero nos daba la verdad un poco de paja el tema de tener que ir a una radio, depender de alguien. Sí, pagar el espacio también. Pagar un espacio, tener que ir una vez por semana, qué sé yo, y después pensar que capaz nadie lo estaba escuchando porque un jueves a las 4 de la mañana. Claro. Y todo eso. Sí, también lo que pensábamos era, bueno, tenemos una revista que sale cada 6 meses. La gente en el medio, ¿qué hace? Digamos, porque yo termino de leer la revista, sí. entonces... Nos planteábamos esta duda y decíamos, bueno, un soporte así de audio, podcast, mensual, puede servir para que la gente sí. siga en contacto con nosotros. Claro, mantener ¿no? una continuidad. Y además, había toda una cosa de, bueno, temas chiquititos que no daban para un número de revista, claro. pero que nos interesaba sí, charlar. Claro, y digamos, el tema de la coyuntura, que al ser una revista semestral no solemos tratar, porque es coleccionable, ¿no? Porque es semestral. Okay. Y claro. pero capaz, bueno, las novedades igual nos daba ganas de charlarlas y hablar de eso. Claro. Y entonces Jonah Schwartz, que es uno de los colaboradores de la Revi, que él es músico, entonces tenía todo el equipo, tenía el know-how como para grabar bien, lindo, y editar, y ponerle tal musiquita, cual. Y ponerle sí. separadores. Sí, de hecho, una de las ideas del podcast, porque él lo hace, es como que tenga música propia, ¿no? Y no claro, no lo poner... compone todo él, entonces, lo graba todo él. Como el pegadizo también tema el pegadizo de la intro. Que... Exacto. Chicas, paren de meterme temas en la cabeza, por favor. Y está bueno esto que hablan de la producción de una revista y de un podcast. Uh-huh. ¿Qué cantidad de esfuerzo lleva hacer una revista y llevarla adelante? Porque es algo que yo, por ejemplo, bueno, amante de los videojuegos, compraba la revista Irrompibles y siempre me imaginaba haciendo esa revista, la gente juntándose, diciendo qué temas elegir, cuánto tiempo es el que lleva realmente producir una revista. Sinceramente, nunca consumí una revista de Velociraptors. Pero todavía, hasta que me las den hoy, sí. no, así que no sé qué cantidad de información tiene adentro como para comparar, pero uh-huh. ¿qué tiempo les lleva producir todo el contenido de una revista o de una tirada? Y nosotros decimos que fuera semestral básicamente porque el primer número tardamos más o menos 6 meses en hacerla. ¿Por qué? Porque todos trabajamos otra cosa y claro. estudiamos y hacemos... Sí, y no tenemos financiación. ¿No les pagan por hacer pocas? No. Hay que cambiar eso. Y bueno, si alguien nos quiere pagar, ahora vas a sí. pasar la gorra. Sí. Pero bueno, entonces, básicamente le dedicamos el tiempo libre que tenemos y también por eso hay números que nos salen más fácil y más rápido que otros. Claro. Esa es la verdad. Uh-huh. Pero bueno, es una cosa que hacemos en nuestro tiempo libre. Sí. Sí, también el costo, ¿no? Que sale imprimir, porque no somos una revista que... quiere salir en papel, ¿no? Podríamos haber optado por ser digital, web. O... Claro, que eso es mucho más fácil, ¿no? Toda la trayectoria hasta... Sí, sí. Pero bueno, optamos porque nos gusta que la gente lo pueda tocar o leer, que haya como una especie de relación sí. emocional sí. con física, la revista. Física, sí, con, física. Abrirla y olerla, ¿no? Olerla, básicamente. Y llevarla en el colectivo, leerla en el baño. Coleccionable, que esté en tu bibliotequita. Están atacando como el fanboy interno exacto. de todas las personas. A eso apuntamos exactamente. Es como comprar sí. los videojuegos digitales o tener la cajita. Claro. Y el, con los gamitos de colores. Es como un sentimiento especial que le pones sí. a eso. Totalmente. Que... Y voy a hacer una pregunta, no sé si va a ser complicada para contestar. Bueno. Pero, ¿qué disfrutan más hoy por hoy? ¿Grabar un podcast o sentarse a ver de qué hace la revista y editarla y hacerla? Y para mí no es tan diferente. De hecho, el otro día nos juntamos y hicimos las dos sí. cosas. Grabamos y después... Sí, sí, como que es el momento de nos juntamos entre amigos y tomamos un mate y nos ponemos a charlar sobre algo científico, sobre lo que no sabemos mucho, pero queremos saber más. Claro. Sí, no, yo tampoco tengo como uno favorito. Creo que... a mí lo que me gusta de participar en este proyecto es que aprendo mucho, ¿no? Como que son cosas que yo en la facultad no las veo porque yo estudio otra cosa que nada que ver y aprendo mucho en cada entrevista, en cada nota que hago para la revista, entonces, y eso después como que me suma un montón a mí personalmente. Entonces, siento como que en las dos instancias como que logro el objetivo, ¿no? El otro día le tuve que dar clases a un nene de apoyo sobre estructura atómica y dije, sí, esta es la mía, vamos. Esto lo escuché. Sé todo lo que hay que saber sobre esto, vamos. Claro, porque el último número es de energía atómica del Velociraptor. Sí. Les quería preguntar otra cosita. Tengo varias preguntas en la cabeza. Por ahí en algún momento me empiezo a babear y me olvido de algunas. Pero muy bueno, bien. Vamos a remar entre todos. Les quería preguntar un poco esto de... ¿ustedes le están dando bola un poco? Porque veo que tienen cierta interacción con la gente. Más que nada en Twitter, por ahí. ¿Pero tienen intenciones de generar cierta comunidad velociraptera, por decirlo de alguna forma? Comunidad Raptor. Claro. Comunidad Raptor. Sí, eso medio que se fue dando naturalmente, que cuando empezamos con la Revi hace casi 3 años, 2 años y medio, no estábamos muy seguros de cómo iba a ser. Pero bueno, sacamos un número de la revista y la gente se copó y la entendió. Sí. Y había gente como nosotros que le gustaban las cosas, mismas cosas que nosotros. Y bueno, eso como se fue cimentando con los números de revista y ahora con el podcast también se suma gente nueva. Sí, a full, además que no, como no tenemos, no sé, una persona que se encargue de marketing o de, ay no, tienen que hacer esto para generar tal efecto en la audiencia, somos nosotros haciendo lo que nos gusta. También entonces es como que eso, medio que accidentalmente se empezó a generar un grupo de gente que te decía, no, che, ¿cuándo sale la revista? Me muero por verla, o el podcast, un montón de gente que por Twitter nos cuenta, claro, que lo escucha. Bueno, acá Santiago Kahn siempre tuitea, nuestro fan número uno, así que un genio. Que sí, que también como, bueno, es un lugar como muy sincero de coparse y estar como rompiendo las bolas a ver cuándo sale el número nuevo y todo eso, que es re lindo, obviamente. Estaría bueno eso, explotarlo igual, o sea... hacemos lo que podemos, vendemos revistas. Es otro trabajo, pero es casi un trabajo aparte. Y también eso va dependiendo del tiempo libre que tenemos. El tiempo, exacto. Y bueno... yo lo pondría a Juan mandándonos a chuparle las bolas a todos. Está en Twitter, en R Velociraptors. Sí. Pueden seguirlo a Juan, que manda a todo el mundo a chuparle las bolas constantemente. Yo recuerdo uno que mandó a cagar a todo Brasil directamente. Sí. Morro, que se vayan a cagar todo, me chupa las bolas. Me parece muy loable. Lo pensábamos todos. Exactamente, es alguien que lo dice. Claro. No tiene filtro. Claro, no tiene filtro. También quería consultarles unas cositas que es más con respecto al formato podcast. Sí. No sé si consumen hoy alguno nacional, además de Velociraptor. La verdad es que así como no estábamos muy al tanto de la edición independiente de revistas, pero nos metimos en ese mundo cuando empezamos a editar, ahora cuando salimos con el podcast empezamos a escuchar otras cosas nuevas. Sí. Y bueno, ver un poco qué es lo que había. Así que recién... Sí, estamos como indagando el mundo podcast. Sí, sí. Están velocirrapteando el podcast. Claro, y en ese sentido Argentina Podcastera, viste, sumó, nos allanó un poco la investigación. Es que la verdad que yo no sabía que había tanta variedad. Totalmente. Desde ocultismo hasta... Exacto, budines. Sí. Y bueno, hay algunos que son por ahí más famosos en Twitter que en lo que... Sí. Qué sé yo, dentro de todo... Famoso en Twitter es un término que igual habría que pensar... Analizarlo. Habría que pensar críticamente. Exacto, totalmente. Pero bueno. Tiene que ver con los retweets nomás. Pero tampoco yo soy fan, digamos, de ningún podcast, así, no sé, nosotros decíamos, bueno, no somos un grupo de amigos que simplemente se juntan a charlar con con una birra y nada más. Si se nota que hay un trabajo de producción. Claro, tal cual. Entonces eso como que también yo busco en otro podcast, ¿no? Que haya producción, ¿no? Totalmente. Sí, eso la verdad que a nosotros nos llamó mucho la atención, particularmente a mí, que siendo un podcast que surge y de una tiene un nivel verdaderamente muy alto. No soy quien para decir que un podcast tiene un nivel alto, sí, igual. Sí. Olvídate. Pero la verdad que me sorprendió mucho, porque dije, qué bueno que hoy por hoy surja un podcast que tiene este nivel de producción, este nivel de pensamiento. Se entiende muy claramente hacia dónde apuntan con todos los informes. Verdad que está buenísimo. Bueno, la verdad que es para aplaudir. Gracias, sí. Y quería consultarles, ya un poco más general, ¿qué piensan del formato podcast? ¿Qué futuro tiene? ¿O cómo lo ven? Yo creo que... Generalísima la pregunta. Sí. Me parece que lo que más me interesa a mí es que las posibilidades son gigantes y que se pueden hacer cosas muy raras y que creo que todavía no nos estamos imaginando todo lo que se puede hacer en un podcast. Y nada, me interesan mucho las cosas raras. Sí, y además que tiene que ver con esto de poder escucharlo en cualquier momento, ¿no? Que hoy por hoy un programa de radio quizás pagan un montón, un espacio, no sé qué, y la persona no puede en ese momento, no está, no sé qué, y totalmente, toda esa producción que se hizo queda medio perdida, ¿no? Y esto de, sí, de poder bajar, ahora que la gente está todo el tiempo en Twitter, todo el tiempo en Facebook o haciendo cosas en, sí, la, o computadora, le llega el celular. O le llega el celular. Es buenísimo poder decir, bueno, yo en cualquier momento agarro, lo escucho. Me parece como una, como mucho más direccional, ¿no? Exactamente. La, mucho más focalizado. Mucho más focalizado. Si vos tenés 100 personas que te escuchan, sabés que esas 100 personas le prestaron atención a tu son podcast. Son pseudo talibanes de Velociraptors. Exacto. Claro. Sí, sí. Este, y ahora que incursionaron en esto del universo podcastero, sí, ¿les dan ganas de grabar sobre otras cosas? Mira, a mí me recién estamos tirando hablando bomba una tras, sí, otra. Sí, no, buena pregunta, qué buena, muy buena pregunta. Así de otros temas, vos decís. Otro tema, Ollas Essen, uh-huh, Césped. Claro. Cualquier cosa. No estaría mal. A mí me gustaría mucho hacer algo de ficción. No ¿por sé, radioteatro? Sí. Contale el podcast que estás escuchando, por favor. Soy muy fan de Welcome to Night Vale. Pero, no sé, me parece que no me copa mucho el formato. No sé, así como... ¿Radio teatro? No. No sé, algo distinto. Sí, algo de ficción o algo como... ¿Serial, por ejemplo, lo tenés? Escuché el piloto nada más, pero sí. ¿Te podría llegar a enganchar algo así, narrativo, ponele? Sí, no sé si es tan narrativo. No. No sé, igual no escuché lo suficiente. Pero sí, algo como distinto a los demás me gustaría pensar. Pero bueno, todavía no se me ocurrió. Sí. Me parece muy bien. Yo quiero agradecerles por habernos brindado todo su conocimiento. Por favor, gracias a ustedes por el espacio. Yo tengo, yo ahora que sé que Juan, el que estuvo con Twitter, yo ya le dije que tenemos que hacer un crossover con Demasiado Cine hablando de Interestelar. No, basta, todo el mundo habla de Interstellar. Pero no, yo tengo que hablar como Velociraptor. No, paren, no. Ya lo dimos todo, ya hablamos todo. Esto fue todo, un tema chicos, antes de empezar a hablar. No, basta. De Nolan, Basta, dijimos, chicos, no, hablemos de otra cosa. No hablamos, sí, fue todo un tema. Sí, nos peleamos siempre, porque nosotros pusimos la regla que no hablamos de cine, hablamos de series. Porque hablan todos los demás de cine y de series. Todo re bien. Es verdad, bueno, pero una excepción puede no ser. No nos vamos a meter en lo que hacen ustedes y ya lo hacen bien ustedes, chicos. No, también lo hacen. Ahí se mezclaron los mundos. No, en el podcast no hablamos de series. Ahora apagamos el micrófono y yo les cuento todo lo que opino, pero no. Muy bien, bueno. No, bueno, igual todo bien. Se puede armar, claro, igual todo bien. Me corto menos 10. No, todo bien. Igual aclaro algo. Nosotras somos una parte bastante pequeña del podcast, pero nos pasa que el lado malo de hacer todo en familia es que toda la familia Rocco se fue de vacaciones hoy. Sí, todos juntos. Contó, hasta la abuela Marta. Le mandamos un beso. Con lo cual. ¿Puedes decir que soy fanático de ella? Sí. Todos somos todos fans de la abuela Marta. Es lo mejor. Sí, bueno, chicas, la verdad que les agradezco. Cuéntenos un poco en dónde las pueden encontrar, todos los canales de comunicación que tengan. En velociraptors.com.ar se puede leer la revista, comprar la revista, escuchar el podcast. Y después estamos en Facebook, en Revista Velociraptors, y en Twitter, en R Velociraptors. Y después, nada, todo, Tumblr, G+, todo. Ponemos R Velociraptor y salen por todos lados. Sí, Revista Velociraptors, somos los únicos. Bueno, chicas, les agradezco mucho por todo su tiempo. Y quédense a disfrutar lo que sigue en la podcast. Muchas gracias. Muchas gracias.